Yo no vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir. Cada quien con su cielo, su infierno, su duda, su historia, su miedo a morir. Si usted está aquí porque quiso, y yo estoy aquí porque quiero, no hay engaño cuando hay previo aviso. Usted pone el viento, yo pongo el velero. A lidiar otra vez contra el miedo, a intentar que la gloria no se venga a la casa. Cuando esto termine, iré a algún hotel, servicio a la carta, más solo que Dios. Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós. Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más. Se me queda una canción compartida y otra visa para coleccionar. Un qué tal y ya estoy de partida, un pedazo de cielo que tendré que olvidar. No me puedo quedar en la gloria, mañana se viene, otro día será. Cuando esto termine, iré a algún hotel, servicio a la carta, más solo que Dios. Aplausos tatuados en toda la piel, silencios que duelen, un vuelve, un adiós. Cada quien se irá rumbo a su casa, con algo que es mío y de nadie más. Yo no vine a recordar el invierno, ni a decirles cómo es que hay que vivir.